besaba, yo era la luz de sus ojos. Pero fue un misterio el breve cambio que ella ha tenido. Después de ser tan feliz conmigo, hoy lo que existe es un odio. Y esta será la última canción en la cual yo me dirijo a ti. Si fue que cambiaste de opinión, tampoco creas que voy a morir. Me hago el cargo que nada ha pasado y que nunca te he conocido. Esos fueron amores de paso los que tuviste conmigo. Porque tengo un corazón que no le hacen las heridas. Porque tengo un corazón que no le hacen las heridas. Compadre Emiliano, póngale colimbre a ese acordeón. Yo era la luz de sus ojos. Pero fue un misterio el breve cambio que ella ha tenido. Después de ser tan feliz conmigo, hoy lo que existe es un odio. ¿Por qué te portas de esa manera si yo no veo la?